con nuestra agenda y enseguida encontramos que se están desarrollando ya los Juegos Binacionales de la Araucanía Río Negro 2023, que tiene a una delegación de más de 200 pampeanas y pampeanos preparades para la participación. Es por eso que le agradecemos a Ceferino Almudévar, director de deportes de la provincia, que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Ceferino. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Hola, hola. Sí, hola, hola. Ay, te escucho. Parecía que se había cortado, Ceferino. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. ¿Qué pasa con los Juegos de la Araucanía, que además nos reúnen con las hermanas y hermanos de Chile, de este año? ¿Cómo está preparado? ¿Cómo ves la delegación pampeana? ¿Y qué es lo que se espera para este encuentro binacional? Bueno, como primera medida, nosotros llegamos ayer. Disculpame la voz, pero estoy con un problema de cambio de temperatura también que estabas hablando. Tal cual, hay mucha gente así, no te disculpes, jefe, hacelo tranquilo y vamos, que bien, se entiende perfecto. Dale. Ayer llegó toda la delegación a la provincia de Río Negro, son cuatro sedes de Vielma, Piolechuel, Chipoleti y Bariloche. Bueno, los distintos deportes se desarrollan en estas cuatro sedes. Y yo estoy acá en Bariloche porque hoy es el acto inaugural a las 20 horas, a pesar de que hoy lunes ya se empezó a competir. Y como soy presidente de los Juegos Binacionales, yo tengo que estar siempre donde está el acto inaugural, así que hoy a las 20 vamos a disfrutar de ese momento que es tan lindo para los y las deportistas. Y bueno, en lo deportivo La Pampa empezó hoy a jugar, cosechó triunfo en todas sus participaciones, tanto en el vóley masculino ganó, en el vóley femenino ganó, y en los dos básquetes también ganó. Así que estamos expectantes, siempre nosotros venimos a ocupar, a tratar de llegar al lugar más alto, pero bueno, hay 13 provincias y regiones de Chile que también aspiran a lo mismo, así que la competencia es intensa en estos tres primeros días, y el cuarto día, el día fatídico, donde se empieza a jugar o para arriba o para abajo. Cuando te digo eso, porque ya son semifinales y eso te puede llevar a pelear por el primero o segundo puesto, por el tercero o cuarto o más abajo. Así que bien, la delegación está bien, la hotelería es muy buena. Nosotros hacemos siempre el proceso licitatorio con agencias de viaje, que lo que le pedimos que tengamos buenos hoteles para los chicos. Son hoteles de 3 estrellas, pero dignos y tan buenos, y la comida también está muy bien, la comida depende del organizador, así que nada, estamos pasando unos buenos juegos. Muy bien, Ceferino, parece a la distancia un verdadero desafío organizar y mover la logística, digo, que hace falta, no solo de las personas, porque hay una sede en Bariloche y otra en Viedma, una en Chipoleti y otra en Cholechel, e incluso la ciudad de Neuquén, que se agrega, digamos, como sede para el atletismo. ¿Cómo se arregla, digo, esto a la hora de desplazar a los protagonistas y a las protagonistas de un lugar a otro? Sí, mira, esto empieza por lo menos 4 o 5 meses antes, donde hacemos un bosquejo de dónde van a estar los deportes y dónde van a ir los deportistas. Y a partir de eso hay un trabajo competitivo que tiene que ver con todo lo que es las concentraciones y entrenamientos para llegar de la mejor manera. Y hay otro trabajo que es administrativo, que es el de llevar adelante los procesos licitatorios, todas las concentraciones que hacemos, tener prevista la comida, los viajes de entrenamiento y demás. Hasta que llega un momento donde se abre ese proceso licitatorio y ahí definimos la hotelería que vamos a tener y también se define el transporte. Así que nuestro deportista, una vez que termina eso, ya el juego está prácticamente armado. Lo que hay que hacer después es la responsabilidad del viaje, las salidas, la comida que tenemos que tener en viaje, los refuerzos en caso que la comida no sea abundante, cómo planteamos todos los refuerzos alimentarios para nuestros chicos, pero nunca tenemos mayores problemas. Muy bien. Y los 5 días que estamos acá son 5 días intensos donde hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un fondo fijo para gastos imprevisto. Hoy un jugador de fútbol le pegó una pelota, se le rompió todo el botín. Entonces, un ejemplo pequeño te doy. Y le compramos un par de botines para que pueda jugar. O algún jugador que, o alguna jugadora que tiene fiebre o que tiene una febrícula, traemos médicos, traemos kinesiólogos, y ellos se encargan de la parte médica y hay que comprar un medicamento. Entonces es una movida muy grande con mucha gente y todo al servicio y disposición de nuestros jóvenes, ¿no? Lo que se entiende, a pesar del estado de tu gola, Seferino, te estamos muy agradecidos por estos minutos, lo que se entiende es que hay verdaderamente disponible una buena organización muy fuerte y ya te liberamos, porque en ese estado lo que conviene es que tomes una infusión tibia o casi calentita, para volver a recuperar. Y lo que te dejo, si te parece como inquietud, es que nos dejes una reflexión bien breve, porque los juegos de este año son los trigésimos, Seferino, 30 ediciones de una tradición, si se quiere ya, que reúne a distintos estados, a distintas provincias de nuestro país y a distintos estados chilenos. Y bueno, por ahí tenés una reflexioncita. Desde ya te estamos muy agradecidos por este rato, Sefe. No, por favor. Lo primero, lo interesante de esto es que estos juegos surgen después del conflicto que tuvimos entre Argentina y Chile, algunos años después, para volver a acomodar esa camaradería y amistad que teníamos entre los dos pueblos. Se hicieron aproximadamente 30 convenios de distintas actividades culturales, comerciales, fueron todos pactos hechos para volver a recuperar el flujo de relación entre los dos países. Y de esos 30 pactos que se firmó en ese momento, el único que quedó son los Juegos Nacionales de la Araucanía. Por eso es la importancia que tienen estos juegos, donde todos los años sabemos que confluyen en este lugar distintas culturas, distintas geografías, distintas edades, y para nosotros eso es lo que cuidamos como oro. Hoy en la mañana tuvimos la reunión del Comité Ejecutivo y siempre la reunión va en el mismo sentido, seguir cuidando y fortaleciendo estos juegos. Pero te doy un dato más. Nosotros llegamos el lunes, el sábado llegamos a Santa Rosa, el domingo son las elecciones. Toda esa semana la tenemos de armado porque el 26 de noviembre tenemos los Juegos de Padre en la provincia de La Pampa, que son estos mismos juegos, pero solamente con las provincias argentinas y edades más tempranas. Así que tenemos una finalización de gestión a todo lo que da y siempre generando deporte para nuestra juventud, ¿no? Muchísimas gracias, Seferino. Muy claro todo y evidentemente te voy a transmitir en este saludo el orgullo que sentimos por el protagonismo, por cada una de las participaciones de pampeanas y pampeanos en los Juegos de la Araucanía. Gracias y que tengas buena jornada, Seferino. Bueno, muchas gracias a ustedes y en otro momento podremos hablar un poquito mejor. ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo. Subsecretario del Deporte de La Pampa, Seferino Almudévar, está también como presidente del Comité Ejecutivo de Araucanía en los trigésimos Juegos de la Araucanía Río Negro 2023. Están participando más de 2.000 deportistas, tanto de nuestras provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, como de las regiones de Biobío, Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Ñuble y Los Ríos.